Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 9, Bozales de Antioquia. El tema de la esclavitud, primero en general en América, en las Indias occidentales y después en particular en Antioquia, es el que afronta hoy en la novena entrega de este ciclo sobre historia de Antioquia la profesora Livia Restrepo dentro del programa Revista a la Historia. Estamos listos, atentos para escuchar sus opiniones, sus apreciaciones, su relato de la historia y su interpretación de lo que sucedía en aquellos tiempos lejanos, pero en algunos aspectos cercanos de la colonia antioqueña, cuando comenzó la esclavitud, y sobre el concepto de esclavitud, la definición, sí, señor, que se ha convenido entre antropólogos, etnólogos, historiadores. Un saludo muy grande para los oyentes de la emisora Radio Bolivariana, y vamos a hablar hoy de un tema que es importantísimo, lo que llamarían hoy los antropólogos y los etnógrafos, los afrodescendientes, tienen que tener también como un conocimiento acerca de lo que dentro de la historia de Antioquia les compete, ¿sí? Es importante también en ese contexto de lo que vamos a hablar de la esclavitud, aclarar y ampliar algunos conceptos. Tiene que ver con eso. Cuando estamos hablando de esclavitud, en primer lugar, ¿qué es eso? Es un sistema de trabajo forzado al que se someten algunas personas. Sí, eso no es privilegio de los africanos haber padecido la esclavitud. Técnicas, relaciones sociales de producción de épocas antiguas ya nos muestran a nosotros a los esclavos, no necesariamente los de etnia negra o raza negra, sino que la esclavitud era una especie de institución, muchas veces punitiva, que permitía la esclavitud por deudas, o en otros casos, por ejemplo, la esclavitud por haber cometido algún delito. Ese era como una especie de trabajo obligatorio, pero que tenía como una especie de límite de tiempo. No era para toda la vida. La esclavitud por guerras consistía precisamente en tomar a los individuos prisioneros después de las batallas, someterlos a la esclavitud. En la esclavitud, la persona entonces a la que se le desconocía su condición de persona, su condición humana, era tratado simplemente como un animal de trabajo, como un objeto, una mercancía transable. Y de esa manera nosotros podemos remontarnos hacia atrás. Desde la antigüedad vemos que es una cuestión, un sistema de la que se echó mano frecuentemente. Cuando estamos hablando de la esclavitud de los negros en América, nos vamos a remontar al siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa? Después de ese primer momento del descubrimiento, la conquista, cuando se inicia ese periodo colonial en América, en la Nueva Granada y en Antioquia particularmente, hay un detalle, y es que la desaparición, la eliminación por diversos medios, por guerra, por enfermedades, por desplazamiento de los indígenas, determinó una escasez de la mano de obra indígena. No hay que olvidar, habíamos hecho referencia en algún programa anterior, como a todo el debate que se había forjado entre aquellos cronistas, el cronista Fray Bartolomé de las Casas, y los informes que él presentaba a la corona, sus relaciones, y se arma un debate impresionante a favor de los indígenas, que termina, en últimas, por determinar una solución, y fue traer africanos, y estoy diciendo africanos desde el continente africano, pero traer hombres de distintas procedencias africanas a América a desempeñar un trabajo forzado, sin remuneración y de por vida. Fue increíble ese procedimiento que se sucedió. Los esclavos africanos llegaron entonces a América para ocupar distintas tareas, en la minería, como en el caso de Antioquia, o como cargueros, criados, agricultores, pastores de rebaños, para las labores artesanales, campesinos, bueno, agricultores, y también otras labores que requerían de la gran fuerza y la resistencia de los representantes de estos pueblos, ¿sí? Suplir diversas necesidades. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el esclavo africano en un proceso de rupturas impresionantes con sus tradiciones, con su cultura, con sus conocimientos, sus sistemas políticos, familiares y religiosos? Alguien mencionaba una vez, creo que fue Malcolm X, decía, los negros no llegaron a América en la Niña, la Pinta y la Santa María. No estaban, sí, voluntariamente realizando la empresa del descubrimiento. Llegaron como mercancía humana en los barcos negreros de portugueses, franceses, holandeses, italianos y aún españoles. Podemos, a partir de ahí, empezar a mirar cómo fue esa cuestión de la captura de los negros en las distintas regiones africanas que rompen con sus pueblos, rompen con sus tradiciones. Y no venían con sus familias, los reclutaban de manera arbitraria y producían entonces esa ruptura terrible, desgarradora de que usted hablaba hace unos instantes. Sí, cuando, miren, por ejemplo, cuando era un objetivo de la trata negrera, por supuesto, al ser de distinta procedencia, muchas veces no se entendían, no se podían comunicar con pueblos de otros lugares, ¿sí? Con otros africanos atrapados en otros lugares. Pensemos que tenían eso, se les rompía su estructura familiar. Aquí muchas veces los casaron, pero para precisamente tener más esclavitos, ¿cierto? Pero entonces eso produjo en los esclavos dejar atrás, en estos africanos, dejar toda una serie de tradiciones y ritos, culturas, formas de pensamiento, porque se les rompía completamente su mundo. Cuando eran atrapados estos grupos humanos de africanos, pues igual que como se hace con ciertos animales, generalmente los hombres que atrapaban eran por ahí entre los 22, 25 años. También atrapaban mujeres, una mujer negra. Era como decir un animal de reproducción excelente. Llegaron también mulecas, niños y niñas, precisamente porque podían ser más fácilmente adaptados a las costumbres europeas. Hay que tener en cuenta una cosa. Dentro del continente africano, como es normal en todas las sociedades humanas, no es justificable, pero sí es una explicación. Algunos pueblos someten a otros simplemente por considerarlos sus enemigos después de las batallas, las guerras, o porque el territorio de este me gusta, o porque están pagando un delito que cometieron. Se dice que algunas comunidades, por ejemplo, como en Angola, los reyes africanos, que inclusive adoptaron nombres europeos, tenían la costumbre de establecer negociaciones y tratos con los mismos europeos de suministrarles esclavos a cambio de armas, telas, productos europeos, y a partir de ahí establecieron unos mercados negreros. Parece y suena terrible, pero los mismos reyes de grandes poblaciones africanas fomentaron el intercambio de los esclavos, haciéndolo muy rentable. En el atrapar, en el secuestrar, capturar a estos negros, apartándolos de sus familias y sus entornos, porque no se trataba tampoco de tomar a un pueblo entero, sino de tomar a algunos individuos que fueran precisamente unas piezas de indias, que ese era el nombre que recibían los esclavos en los mercados americanos, que fueran resistentes, capaces de trabajar y que tuvieran una serie de cualidades y condiciones que les permitieran precisamente ser muy eficaces como herramientas o animales de trabajo. Profesora, y que fueran resistentes y capaces de trabajar en cualquiera de los climas de América. Es que eso es lo que ¿O tenían alguna sucede. Asignación geográfica ya no, desde no, cuando no. los forzaban a venir? No, ahí hay una particularidad. Era indiscriminadamente. Indiscriminadamente, los repartían. Es más, rapidito, los tratantes negreros se dieron cuenta que no podían en un mismo barco negrero poner a varios individuos del mismo pueblo, porque eso fomentaría la comunicación y por tanto los amotinamientos y las rebeliones. Había mucho cuidado en los barcos negreros, de los que en internet podemos encontrar precisamente unos cuadros de organización donde acostados los negros bien empaquetaditos, sí, amarraditos con sus cadenas, estrechos, como en unas especies de andamios o repisas. Estos negros no se lograban comunicar entre sí, no podían tener, digamos, maneras de constituir unas formas de rebelión y amotinamiento. De esa manera, los esclavos, al ser sometidos desde el África a una serie de separaciones y clasificaciones, garantizaban una excelente llegada a los mercados negreros en América. ¿Cuánto tiempo duraba un viaje en esas condiciones? Aquí se ve en este gráfico. En el gráfico que le estoy mostrando. Los metían. Mire la racionalidad. Imagínense ustedes, queridos oyentes, un barco organizado en repisitas, como en alacenas, donde cabía precisamente gavetas. Unas gavetas, donde cabían en posición supina los esclavos, boca arriba, boca abajo, muchas veces encadenados, y durante 3 meses aproximadamente padecían el vaivén de los oleajes, los problemas entre ellos mismos, pequeñas riñas entre ellos, hombres, mujeres amontonados, simplemente organizándolos de tal manera que cupieran en un barco la mayor cantidad de negros. Le cuento, muchos de los manifiestos de carga de estos barcos negreros, de los portugueses, holandeses, legalmente decían tener 70 esclavos, 100 esclavos, pero en realidad la carga sobrecupo. Era un sobrecupo de 140, 150 esclavos hacinados y amontonados que durante toda la travesía en el Atlántico, partiendo desde las islas de Goré, que era como la casa de esclavos más importante en el norte de África, salían rumbo a América, a distintos puntos y centros comerciales. A veces en estos barcos, precisamente porque los africanos allí amarrados tenían allí que comer o satisfacer sus necesidades, a veces los llevaban a cubierta con diversos propósitos. Uno de esos propósitos era el aseo de las gavetas o alacenas, y otras veces era, en caso de verse en peligro el barco, los tratantes de esclavos, al verse en peligro de ser atrapados por llevar un contrabando, entonces aprovechaban la subida de los esclavos a cubierta para amarrarlos a una gran piedra y eliminar una carga excedente. Eso no era pérdida para los tratantes, eso incrementaba el valor de los restantes. O sea, aligerar el equipaje. Aligerar el equipaje para evitar problemas por el contrabando. ¿Sí? Si en el documento oficial y legal decían tener tantos esclavos y llevaban mucho más, eso les podía significar problemas. Además de eso, medio trataban de higienizar esas condiciones, oportunidad que muchos de los esclavos no seleccionados para la muerte aprovechaban y se suicidaban por las condiciones tan desesperantes y tan angustiantes para ellos. Fue entonces en aquel momento cuando comenzó la historia de abnegación, de consagración del apóstol de los esclavos, San Pedro Claver, en Cartagena. Esa historia de la abnegación empezaría hacia 1620. Por supuesto, los negros tuvieron su defensor, San Pedro Claver, pero recordemos que es desde muy temprano los procedimientos de conquista cuando los negros ya eran atrapados sistemáticamente. Ahora, decir que tienen un defensor en Cartagena de Indias significa mucho por un lado, pero significa muy poco en términos numéricos. Algunos autores nos hablan de cifras tan impresionantes como 12 millones de esclavos, que son los que figuran en los manifiestos, ¿sí? En los manifiestos de embarque desde el África. 12 millones de esclavos africanos vendidos en distintos centros, puertos comerciales de esclavo, en Bahía de Todos los Santos, en Cartagena de Indias, en Jamaica. Es decir, hay otros autores que también hablan de 20 millones de esclavos. Uno recibe a veces la pregunta, ¿por qué no se rebelaban? Eso sin contar los que se rebelaron, por supuesto. Eso sin contar los esclavos que lograron amotinarse desde las embarcaciones. O esclavos que una vez vendidos en manos de su amo, procedieron a la fuga, a los crímenes. De aquí vale la pena también hablar un poquito de eso. Muchas veces se los tildaba de crueles, feroces, bárbaros, asesinos de sus amos, pero es que son hombres que vienen luchando por recuperar la libertad que habían perdido en las costas africanas. Para un cristiano europeo era muy difícil entender que un africano se tirara por la borda antes de hundirse definitivamente en el mar, tratando de regresar a sus costas africanas. Pensemos, por ejemplo, en estos nombres, ¿sí? Como decía, de diversas procedencias africanas, distintos pueblos, costumbres y lenguas: bañoles, palantas, mandingas, branes, congos y biafaras. Por ahí conocemos apellidos de esa descendencia: biojos, angolas, sapes, arará, negros de Guinea, Carabalí, Folupo, Malemba, Nalú, Cabo Verde, Costa de Marfil. Esclavos que entonces dejaban atrás, obligados, sometidos, humillados, torturados, y que por alguna razón de pronto, alguna circunstancia aleatoria, de pronto se amotinaron en los barcos. Entonces, pobre consuelo fue, a partir de 1620, el tener a un santo que se les dedicó con tanta paciencia, pero al mismo tiempo les enseñaba resignación y obediencia. Llegaban a Cartagena los que venían al puerto americano y los repartían por todo el territorio de la Nueva Granada. Los repartían por todos los territorios. Sí, es decir, en estos mercados sucede la particularidad de que entonces hay, por ejemplo, mineros, encomenderos, de pronto aquellos encomenderos de grandes porciones de tierra que necesitan mano de obra para la agricultura, se dirigían por lo regular en la Nueva Granada, en la misma Antioquia. Entonces se dirigían a Cartagena a comprar los esclavos que requerían para la extracción del oro en las minas o para otro tipo de trabajos igualmente muy pesados. Quisiera recordar en este punto una serie de denominaciones según la situación del individuo africano y según la discriminación. Si bien una serie de antropólogos muy interesantes y etnógrafos nos hablan de los afrodescendientes, también hay un debate muy interesante que plantean algunos historiadores. Pienso en Orián Jiménez Meneses, que él dice, si vamos a hablar durante la época de la colonia de afrodescendientes, estamos negando una serie de conceptos increíbles que tienen que ver con la historia del negro en América. Entonces, vamos a hablar es de negros, ¿sí? Vamos a hablar de esclavos. Negro en oposición al blanco europeo. Esclavo una vez apresado y conducido a los puertos de embarque. De hecho, el niño recibe la denominación de Moleque. Ahora, una vez el esclavo está allá en el mercado, expuesto, ofrecido a los mercaderes, a los amos que los van a ir a buscar, se llama pieza de indias. Pierde su condición de negro africano y empieza a llamarse pieza de indias. Igualmente se lo conoce así en los mercados, es decir, pieza de indias como objeto de la trata negrera. Y en los mercados, negro bozal. No importa si viene de otro territorio, si es Congo o angolano o bañol, se llama bozal. En el momento mismo que recibe el bautismo, se le llama negro ladino, ¿sí? Se le cristianiza y se somete al amo. Los europeos estaban supremamente convencidos que al cristianizar a un negro se los estaba llevando a la civilización, se los estaba sacando del paganismo y la barbarie. Estaban plenamente convencidos de eso. Por esa razón hay una serie de términos de pueblos africanos que empiezan a designar ciertas conductas delictivas. Por ejemplo, un negro cafre. Eso es una forma de discriminación impresionante que hace que nosotros todavía no seamos capaces de entender nuestro racismo, ¿sí? Una vez el esclavo era cristianizado y se sometía, pues inmediatamente se le trataba de enseñar no solamente toda la doctrina, sino también la lengua española, para que entendiera con toda claridad las órdenes del amo. Hay otra particularidad, ¿sí?, que hay que tener en cuenta dentro de esto, porque son palabras que vamos a utilizar enseguida. Cimarrón. Cimarrón es una vaca salvaje que se vuelve salvaje en estos territorios americanos. Un cerdo salvaje es un cerdo cimarrón. Un caballo cimarrón es un caballo que se hace salvaje porque vive en libertad, porque escapa de sus amos. De la misma manera pasa con el negro. Se convertía en cimarrón. Se resistían estos negros y se fugaban. A esa, llamémoslo, a esa necesidad desesperante de estos negros de salir de la esclavitud y fugarse, los europeos lo consideraron una enfermedad y así denominaban esa ambición, esa locura por fugarse. La llamaban drapeptomanía, ¿sí? Decían, no, es que ese negro está enfermo porque no hace sino huir y huir, y bueno, toca irle incrementando los castigos hasta darle la muerte. También hay que entender esto, así como el blanco nacido en América, hijo de españoles nacido en América, se le llama criollo. Al hijo de negros africanos nacidos en América, también se les llamaba criollos, ¿sí? Criollo es la condición de haber nacido en América. Y vamos a ver poco a poco un concepto importante que va sucediendo en Antioquia, sucede. Orián Jiménez Meneses, el historiador de la Universidad Nacional, nos ha mostrado cómo los negros esclavos llegaban a una condición de esclavos libertos por diferentes vías. También existe otro concepto importante y es el negro jorro, con H. Un esclavo, exesclavo o un hijo de pronto de algún negro, ¿sí?, libre ya, independiente económicamente, que tenía por alguna razón ya su libertad. Con estos conceptos, con estas denominaciones, entramos a trabajar entonces ese sistema esclavista en América, en la Nueva Granada, y por supuesto, en Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. del ciclo Historia de Antioquia. Hoy estamos presentando el programa número 9, Bozales de Antioquia. Profesor, a propósito, con todo y la inhumanidad de la esclavitud, en el derecho ha habido desde tiempos antiguos algunas formas de regulación del comercio de esclavos. En la Grecia de Aristóteles, sí, señor, había disposiciones jurídicas que no solamente consagraban la esclavitud, sino que también de alguna manera la morigeraban, por así decirlo. O la reglamentaban, hasta un punto en que... En el derecho romano, sí, también, las, sí, instituciones justinianeas tenían ciertas normas regulatorias de la esclavitud. En la jurisprudencia y la normatividad españolas también regían en aquella época determinadas disposiciones. Había una serie de disposiciones que eran muy importantes, una serie de normas. Felipe II, mediante reales cédulas, precisamente trataba, por una parte, a ver, como toda esta reglamentación, regulación y restricción tiene que ver con un mayor control de la trata negrera, del trato de los africanos, tiene que ver con las relaciones interétnicas que se fueron sucediendo. Si esto no se hubiese reglamentado, un tráfico, una trata negrera indiscriminada, obviamente hacía perder control a las autoridades sobre aquellos objetos, productos que pasaban a América y que podían ser comerciales y por lo tanto tenían que pagar al rey. Recordemos los impuestos de alcabala, los impuestos del almofarijazgo, los impuestos de la armada de Barlovento. Es decir, cualquier transacción, cualquier actividad humana tiene que estar reglamentado, pagando tributos, pagando impuestos a su majestad. Pienso que más por caridad cristiana, pienso que es precisamente para lograr un control y una disciplina de las actividades de la trata negrera que le permitían, no obstante, a los monarcas mantener un control de esas situaciones, ¿sí? Digamos, hay una prohibición expresa del trato carnal de blancos y negros. Hay que mantener una posición social. Pero igualmente, al ser desarraigados estos negros, cambia completamente, se estructura la familia negra, y eso fue un problema para los amos de negros, comerciantes, mineros, agricultores, terratenientes, encomenderos, porque al fin y al cabo, si no hay familia negra, entonces ¿cómo reproducir esa fuerza de trabajo? Había que generar más negros. Entonces, a partir de ahí se van dictando toda una serie de normas. ¿Dónde vender los esclavos? ¿Cuáles son las tarifas de los esclavos? ¿Un esclavo de tal lugar, de tanto peso, su contextura? Y eso va clasificando a los negros. Recuerdo en el Archivo Histórico de Antioquia la compraventa del negro Nicolás. Pasaban por unos rituales jurídicos impresionantes a través de unas expresiones jurídicas que, si no eran cumplidas, de pronto el que estaba vendiendo o comprando esclavo o comprando el esclavo podía verse en problemas. Entonces se presentaba el negro Nicolás, ¿sí?, bautizado, y había una serie de especificaciones en esos compraventas que uno tiene que hacer todo un ejercicio interpretativo, lingüístico, porque le dicen a uno que es un negro de ojos en blanco. Y uno le pregunta, ¿eso qué es? Es decir, un negro con excelente visión, huesos en costal, es decir, un negro con su estructura ósea completa, con una cantidad de elementos que tienen que ver con esa normativa de los monarcas. No se trata de llegar y decir, va a vender este negro, no, tiene que pasar por toda una serie de requerimientos. Voy a casar este negro con otra negra, porque me interesa su descendencia, la generación de otros negritos, pero se tiene que hacer de acuerdo con las condiciones del monarca, no con las peticiones del negro o la negra para contraer matrimonio. Obviamente, desde una visión y una perspectiva cristiana de lo que era el matrimonio. Cuando nosotros asomar entonces esas normativas, esas reglas de la trata negrera, digamos, evitan el atropello, el maltrato del negro, pero es para no ir a deteriorar la mercancía, doctor. Es decir, sí, evitan el atropello, ciertos procedimientos, pero no lo esencial que es la privación de la libertad y la esclavitud. Impensable, entonces. Lo irónico, diría lo... En un lo, tratante. Exactamente, lo paradójico, lo paradojal, si lo vemos desde nuestro punto de vista contemporáneo, es que hoy en día puede observarse cómo una legislación para el concepto moderno estaba despojada de contenidos ético y moral, a pesar de que era promulgada por un sistema monárquico de profunda religiosidad e intensamente cristiano. Por supuesto. La gente se escandaliza en los periódicos todavía de principios del siglo XIX, en la parte económica, eso lo muestra Eduardo Galeano en las Memorias del Fuego. Sí, en la parte económica de los periódicos, en el siglo XVIII, XIX, ¿sí? Véndese negra criolla, muy fiel, buena cocinera, con algo de inteligencia en lavado y plancha. Alquílanse negros, alquílanse negritos para jugar con niños. ¿Qué era el africano? Fuerza de trabajo, mercancía de intercambio internacional, una inversión, por supuesto, patrimonio, como el ganado, las herramientas, la ropa. El esclavo era tan objeto que se heredaba, ¿sí? Como una dote a mi hijo fulano de tal. Por eso las investigaciones en historia, por ejemplo, las realizadas por el historiador Orián Jiménez Meneses, toda la información que le encuentra sobre esclavos están en los testamentos, cartas de dote, en las escribanías donde los personajes, los blancos, hacían precisamente expresaban su última voluntad en las herencias. Y a mi hijo tal, le heredo tal esclavo, ¿sí? Cuídelo bien porque me ha servido muy bien y me ha acompañado siempre, en el mejor de los casos. Tal vez estamos dando una puntadita a una de las cosas más interesantes que Orián Jiménez nos ha mostrado, y es cómo, para el caso de Antioquia, ¿sí?, que nos va a ocupar, se van estableciendo durante la época colonial una serie de lazos de solidaridad con sus esclavos y lazos de afecto. Pero igual entonces, durante mucho tiempo, si el africano esclavo se fugaba, o se moría, o se enfermaba por los maltratos físicos, por el robo, definitivamente era una pérdida económica. Entonces, ahí hay como una especie de límite en el trato violento y cruel que el blanco le infligía al esclavo. A veces le infringía una serie de castigos terribles, pero por ejemplo cuando el esclavo se ausentaba durante un tiempo determinado. Ahora, si el número de los esclavos era poco o el precio de los esclavos era muy alto, igual eso se sometía a la ley de la oferta y la demanda, y a partir de ahí se estimulaba la reproducción. ¿Por qué? Porque hijo de esclavo nacía, el hijo de esclava nacía esclavo. El hijo de un esclavo hombre de pronto podía tener una condición libre, como sucedió con muchos mulatos que nacían libres. Sobre esa condición entonces van apareciendo en Nueva Granada para distintos oficios, y para Antioquia, sobre todo, los esclavos para la minería. La trata negrera siempre tuvo su cuota de mujeres esclavas que se mantenían embarazadas, incluso por su dueño. En Antioquia, ¿la esclavitud comenzó en qué época? ¿Y cómo llegaron? Me imagino que a pie. Sí. Los obligaron a venir a pie, no iban a... Ay, no, por Dios. A embarcarlos. Hay una cosa importantísima que acaba de mencionar usted. Un esclavo a caballo era impensable. Uh-huh. Determinaba precisamente su condición esclava, negra, y tenía que él iba a pie, ¿sí? Con la infantería. Cuando los esclavos empezaron a llegar en las expediciones conquistadoras, exploradoras de Antioquia, llegaban acompañando a los españoles blancos, realizando tareas diversas en la carguería, inclusive les tocaba también en las luchas contra los indígenas. Eran cargueros, eran cocineros, realizaban una serie de labores artesanales importantísimas, cuidaban los mismos rebaños cuando realizaban muebles o para las necesidades domésticas de los españoles fueron ingresando los esclavos. Frente a la reducción de los indígenas, entonces, el viaje desde África lo hacían en barcos. Si los remontaban por el río Magdalena a través de, por ejemplo, una medio de transporte indígena tradicional, los champanes, por lo regular, los españoles iban a caballo en mulas y los negros a pie. Desperdiciar una mula y un caballo en un negro, eso era inaudito. Como llegaban cuadrillas bastantes, bien con sus collares de hierro, sus piezas de hierro y sus cadenas en los pies, o establecían un sistema de como de metálica con varias disposiciones, los esclavos iban encadenados mediante un dispositivo que impedía la fuga de muchos de ellos. También si un esclavo caía, caían los demás, porque iban fuertemente custodiados, por supuesto, atravesando todos esos territorios inhóspitos, encadenados, pero impresionante. Claro que estos esclavos muchas veces trataron de ganarse la confianza de sus captores, de los amos que los habían adquirido en los mercados, y Negrito, que tenía la confianza ganada, eso rapidito organizaba la rebelión, las huidas masivas. Y eso muchas veces más de un amo vio que el negro tal que de pronto se había ganado su confianza, lo que había organizado era la huida sistemática, y a partir de ese momento una huida masiva. Y a partir de ese momento entonces se les daba la categoría de esclavos cimarrones, el amo ponía el denuncio, muchas veces se organizaban partidas y campañas militares para ir a atraparlos nuevamente, los perseguían con perros, a como diera lugar. Estos negros se metían en los pantanos, en las selvas más densas, se hacían acompañar de otros muchas veces sin que hablaran la misma lengua, sin que compartieran una costumbre, una tradición, pero se identificaban ellos como africanos y eso les daba un grado de solidaridad, un gesto como de hermandad. Todavía hoy los negros entre sí se llaman hermanos porque tienen esa particularidad de hermandad de continente. En esas huidas masivas, cuando eran apresados por los capitanes, por lo que se llamaban los ejércitos de captura de los negreros, entonces había una gradación. Si era por primera vez que el negro se fugaba, recibía, como quien dice, 100 azotes. Segunda vez, 300 azotes. Por allá, cuarta vez, entonces ya le cortaban el tendón de Aquiles. Quedaba sirviendo para bien poquito el esclavo que tenía ya su marca de cimarrón, además de las otras marcas de propiedad que se les aplicaban con hierro candente. Y segunda, cuarta, quinta fuga, llegaba un momento en que el amo decía, bueno, francamente, esto ya no se puede. Detener a un esclavo con sus corvas cortadas o el tendón de Aquiles cortado como castigo y como impedimento para nuevas fugas, más bien lo ahorcaba. Ni siquiera le disparaba, porque eso era botar una bala en un animal. Lo ahorcaban. Era frecuente entonces encontrar en algunos diseños que podemos ver algunas imágenes, dibujos, esclavos cimarrones vueltos a capturar colgando de los árboles. Impresionantes esas formas de castigo. También había manifestaciones de humanidad en la medida en que fueran los esclavos ganándose la confianza de los amos, como presumo que ocurrió en el caso de doña Javiera Londoño, cuando liberó a numerosos esclavos suyos en el Retiro, en Río Negro. Esa es la mejor referencia que tenemos. Orián Jiménez Meneses muestra la otra cara de la esclavitud. Fue frecuente, más que en las minas, donde el trato era bastante cruel y duro, en las relaciones con los esclavos domésticos de las encomiendas, esclavos que realizaban toda otra serie de actividades, que se fuera desarrollando entonces lo que habíamos mencionado antes, una relación de convivencia y hasta de afecto entre los amos y los esclavos, entre las mujeres, ¿sí?, las amas, la señora blanca y la negra esclava, su cocinera fiel, dentrodera, planchadora, aquella que le cuidaba a los niños, los mismos niños que habían crecido en la casa del amo. Y eso iba desarrollando, eso lo muestra de una manera muy hermosa Orián Meneses, cómo entonces se iba estableciendo una especie como de amistad, de confianza. Por supuesto, no hay que negar el cimarronaje, no hay que negar la insistencia reiterada de las fugas, no hay que negar el maltrato, la inhumanidad, la crueldad con los negros. Pero también, y eso es parte de unos estudios muy bellos que se están haciendo a través de los archivos, que algunos amos, por ejemplo, en un gesto amable de consideración, les dieron la libertad. También es cierto que más de un amo liberó a un esclavo enfermo, anciano, simplemente para no tenerse que hacer cargo de él. Pero hay evidencias que muestran a la muerte de una señora tal que no tuvo descendencia, había hecho el testamento, y en el testamento mencionaba a sus diversos esclavos, y entonces les decía: a la esclava Manuela le concedo tal pedazo de tierra y de solar para que se mantenga, le doy a sí mismo tales de mis objetos, mi ropa, mis joyas, por haberme servido muy bien y porque me cuidó en mis enfermedades y le tengo mucho amor y reconocimiento. Las palabras son esas. Igualmente, muchos amos de esclavo, frente a los niños esclavos que nacían ahí en el seno de su familia, a veces hijos de los mismos amos, en el momento de la muerte se encontraban en los testamentos que a ese mulatico que había nacido esclavo porque había nacido de una esclava, le daba su apellido, le concedía tierras y le concedía la estancia, repartían los bienes entre los esclavos. En el caso de doña Javiera Londoño, interesantísimo por cierto, todavía en vida ella y su esposo, si no me equivoco, puede que pronto no sea la cifra, resuelve darle la carta de libertad, manumitir, ¿sí?, aproximadamente 174 esclavos que tenía, concederles la libertad, lo cual significó para muchos de ellos angustia y tristeza, porque ¿qué iban a hacer? Y esto fue a mediados o en la segunda mitad del siglo XVIII. Tal vez hubo dos tipos de motivación en la manumisión de estos esclavos que estaban a órdenes de doña Javiera Londoño y de su marido, un señor Castrillón. Por parte de ella, la piedad, ella se apiadó de los esclavos. Parece ser que tenía un trato muy bello, muy amoroso con los esclavos. Pero el esposo decía que también estaba resultando demasiado costoso sostenerlos. Ah, sí, es que esa es la cosa. A ver cómo se lo planteara yo a usted, doctor, para complementarle esa idea tan buena. Mire, dice precisamente Jaime Arocha, uno de los investigadores acerca de las negritudes. Él dice que la mezcla de negro y caña fue la mermelada que nutrió el capitalismo. Sí. Y ese capitalismo determinaría precisamente que la mano de obra esclava no era rentable. Y en las condiciones del capitalismo mercantil, inclusive para América, sí, capitalismo manufacturero en Europa, la mano de obra esclava no produce el rendimiento de trabajo, el rendimiento de producción que sí produce la mano de obra libre. Muchos de los dueños de esclavos, por ejemplo, en los casos de esas minas lejanas, por allá perdidas entre las montañas antioqueñas, donde escasamente se podía alimentar el minero dueño de la cuadrilla, muchas veces le otorgó carta de libertad al negro esclavo porque no tenía con qué darle de comer. Y primó entonces el gran negocio de la libertad. A eso fue un negocio. Un negocio. Qué pena y todo, pero ahí, así como también podemos encontrar evidencias de almas piadosas. Es más, mujeres blancas que se encariñaban tanto con sus negras que adoptaron a sus hijos, ¿sí? O que las protegían, las consentían, y más de un amo, por allá al escondido, le enseñó a leer y a escribir a un esclavo. Esa mermelada de... Del capitalismo que usted ha mencionado de una manera tan gráfica y tan simpática, de todas maneras, era un momento en el que estaban abriéndose paso las ideas de la racionalidad ilustrada. Sí, eso es. Y en el siglo XIX ya comenzó a predicar, a escribir y a emitir sus tesis el doctor José Félix de Restrepo. Sí. Se le considera también precursor de la libertad de los esclavos, que era profundamente rusoniano. Rousseau, de modo que no era cuando solamente, nos asomamos a esos personajes de la Revolución Francesa. Una idea, el idealismo libertario. No era solamente el negocio de la libertad, valga la aclaración. Yo creo que vale la pena, sí, matizar ambas cuestiones. Por un lado está el interés económico, ¿sí?, del capitalismo. Por otro lado está todas esas teorías. Creo que es precisamente Diderot, Montesquieu, quienes dicen un cristiano que apoya la esclavitud desdibuja y deforma su cristiandad. Para ellos es inaudito. Si bien hay una serie de normas, dentro de las normas, se me olvidaba decirle, dentro de las normas también se empieza a reglamentar eso de darle libertad a los esclavos. Así como se reglamenta cómo deben transportarse, cómo deben vestirse, las negras no pueden utilizar cualquier vestidura ni cualquier joya. Y empiezan a reglamentarse, por ejemplo, inclusive los matrimonios, igual se van reglamentando las cartas de libertad de los esclavos. Por supuesto, hay como una especie de conjugación de ideas, digamos, desde las nuevas teorías de la libertad, la igualdad y la fraternidad de los pueblos, pero también están las presiones del capitalismo, ¿sí? Y está asimismo el cristianismo apoyándose en otras que empieza a mostrarle a estos pueblos cómo la esclavitud es una aberración contra las doctrinas de Jesús. Se combinaban entonces los motivos de conveniencia filosófica y ética, sí, religiosa, económica y pragmática en beneficio de los esclavos. Sí, pero eso no fue ni homogéneo ni simultáneo en todos los territorios americanos. Algunos pueblos empezaron como a entender. Sí, lo he dicho en otras oportunidades, la mentalidad no cambia por decreto. Cuando ya Inglaterra prohibió la trata negrera y empezaron a perseguir aquellos centros de mercados de negros, había que eliminarlos y había que interceptar las tratas de contrabando de negros, sí, ya no legalmente porque ya se había prohibido, pero sí siguen entrando negros de contrabando. Cuando empieza desde diversos frentes, desde diversas instituciones y en diversos lugares europeos, a suprimirse la trata negrera, eso no significa que automáticamente en América todos los negros fueran declarados libres. Una cosa es que se hubiera prohibido la importación de africanos a América, otra cosa es que la condición del esclavo cambiara. Los negros criollos, ya descendientes de otros negros africanos, pues ya participaban. Y de hecho nos van mostrando que empiezan a crear una cultura muy singular. Ya se sienten en casa, hasta el punto que muchas comunidades afrodescendientes se les olvida su origen africano. Permítame una pequeña acotación, profesor. El otro día en clase de Historia de Antioquia, un estudiante, no voy a mencionar su nombre, hermoso, inteligente, un tipo bellísimo, un negro bellísimo, del Chocó, un tipo muy inteligente, haciendo aquí su carrera en la Bolivariana, me dijo: ¿cómo así, profe? Yo pensé que los chocuanos éramos originarios del Chocó. Usted me está contando que mis ancestros llegaron del África. Y yo le dije: nunca se le olvide, porque si queremos construir futuro, los descendientes de los africanos no pueden olvidar de dónde vienen, cómo fue ese proceso histórico, qué fue lo que sucedió y cómo fue que el Chocó se convirtió en tierra de negros. Antioquia tuvo, profesora, una posición de vanguardia, un cierto liderazgo en materia de legislación para la liberación de esclavos. A raíz de todos esos movimientos de independencia, lo vamos a ver más adelante, mencionémoslo como una endulzadita que le voy a hacer. Juan del Corral, José Félix de Restrepo, José Manuel Restrepo, son precisamente ese grupo de intelectuales antioqueños, entre otros, que mencionaremos, que están precisamente acariciando dentro de ese proceso de la independencia la libertad, la manumisión de los esclavos. Mientras tanto, ¿qué había pasado en Antioquia? Por ejemplo, cuando un negro cimarrón lograba culminar la huida, fugitivo se dirigía a donde unos compañeros en desgracia, los indígenas chocoes, selvas impenetrables de pantanos infestados de alimañas y zancudos, donde el mejor de los ejércitos blancos decía: hasta aquí llegamos. Entonces resulta que estas comunidades de los chocoes adoptaron, propiciaron los palenques. No habíamos mencionado el palenque, tal vez no, ¿cierto? Aquellas no. Comunidades de indios, de negros y marrones, al amparo de los indígenas muchas veces, formaban sus propios fuertes de defensa contra los ejércitos de blancos que los estaban persiguiendo. Son famosísimos una cantidad de palenques, y el más famoso de ellos, San Basilio, Santo Tomás. Hay varios por ahí que se mencionan en las historias, centros irreductibles donde se va dando, donde se va como cocinando una amalgamación de costumbres africanas, nombres, ritos africanos, que es lo que hoy tenemos, producto precisamente de esa transculturación forzosa, obligada por los blancos y después como recurso, como iniciativa de los mismos negros con sus hermanos en desgracia, y al organizar esos palenques, crean sus propias lenguas, ¿sí? Otros las llaman dialectos, pero son lenguas para ellos, sus tradiciones, que es una mezcla de tradiciones africanas y que todavía hoy nos maravillan por su gran riqueza. Los antioqueños, dentro de todas las normativas, llamemos a esos descendientes de los españoles, de los criollos, y después con todo ese proceso de mestizaje cultural que afrontan los antioqueños, hay una especie de consideración hacia el negro, hacia el mulato, que le da la posibilidad de ser jorro, independiente, autónomo. Y vamos a ver en la Antioquia de otras épocas, a pesar de las prohibiciones, descendientes de jorros, mulatos, libres, participando en actividades comerciales, con mucha fuerza, inclusive llegando a ocupar algunos cargos como funcionarios de la corona. Negritos mineros, mulatos mineros, que mediante el parequeo, el mazamorreo, por ahí, de pronto en actividades suplementarias, compraron su libertad y fueron independientes. Aunque el poder colonial detentado por blancos, ¿sí?, clasificaba a los indígenas de una manera, y a los negros y a los mulatos, de una manera muy rígida. Este tema de la esclavitud da para otras audiciones, profesora, ¿cree usted? Propongo, a medida que vamos avanzando, ir mostrando, es que la idea es ir tomando temas, ir configurando el tejido de la historia de Antioquia. Entonces, específicamente hablando, aclaramos algunos conceptos y luego los iremos incorporando en las otras historias. Hubo un proyecto de libertad de los esclavos al que hacía referencia usted, profesora, de José Félix de Restrepo. Si me permite, muy brevemente voy a leer a parte del preámbulo. Por favor. Donde consignaba sus ideas sobre la libertad de los seres humanos, de la igualdad. Sí. Cuando el Ser Supremo pronunció la libertad de los pueblos de América y la destrucción de sus opresores, no fue desde luego con otro objeto que con el de hacerlos más virtuosos, más justos y más dignos de volver a ejercitar sus derechos primitivos. Tal sería, no obstante, el espectáculo monstruoso que ofrecerían a las naciones del universo nuestras operaciones políticas y lo que atraería sobre nosotros la ira del cielo, si cuando entonamos himnos a la libertad y celebramos el triunfo conseguido sobre nuestros tiranos, con una contradicción manifiesta, agravásemos las miserias de cierta clase de hombres. Exacto. Sin acordarnos que ellos también están marcados con los mismos derechos que concedió a los demás el autor de la naturaleza. Maravilloso texto para cerrar este programa, doctor. Y agradecer a los oyentes la sintonía, e invitarlos para la próxima emisión del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 9, Bozales de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.